No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com. Este viernes 6, Vallés y Casino presenta a Kenny Kiara con lo mejor de nuestra música típica. Síguenos en nuestras redes sociales como Majestic Casino Panamá y obtén tu acceso al show virtual gratis para que bailes y cantes todos los éxitos de Kenny Kiara este viernes 6 de agosto. O disfruta de nuestras pantallas mientras juegas o te deleitas con tus platos favoritos en nuestro restaurante bar. O refrescate con el cubetazo de Atlas Golden Extra a solo $4.99 y las pintas a 99 centavos. Majestic Casino Multi Centro. Juegue responsablemente. Bienvenida a mi oficina. No sabía que trabajabas desde casa. Sí, sí, allí en el sillón frente a la televisión. Ah. ¿Sabías que el estado de tus alrededores afecta tu concentración y energía? Si trabajas desde casa, es necesario un espacio sin distracciones. Deco Express te brinda un 100% de concentración y efectividad laboral desde tu hogar. Ofrecemos escritorios, sillas, libreros y accesorios de diversos tamaños para que optimices tu espacio de trabajo. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. En Cae la Noche tienes la posibilidad de disfrutar 30 minutos de éxitos de grandes artistas. Esta franja la programamos desde las 7:30 de la noche y te sorprenderemos con uno de esos grandes solistas o grupos de todos los tiempos. Como lo escuchas, media hora de un mismo exponente en Back in Time. No faltes, te invita Sergio Mix. Antena 8, música para todas las generaciones.